acaba de finalizar hace un ratito nada más el acto de inauguración de la Dirección de Derechos Humanos de Malvinas, una entidad que no existía en estos últimos 20 años. ¿Cómo se vive? Y con mucha alegría, con muchísima emoción, acompañada de nuestros compañeros militantes, compañeros del territorio, pero bueno, con mucha emoción, muy feliz. Un auditorio totalmente completo. Completo, sí. Es, bueno, una cosa linda que te da una fortaleza para seguir. Lo lindo, lo hermoso, que vinieron comisiones de otros distritos, de distritos vecinos, de Moreno, de Merlo. Así que muy feliz, muy feliz. Recién inaugurado, pero ya vienen trabajando pensando también en el mes de marzo, Memoria, Verdad y Justicia. Venimos juntándonos los miércoles. Sí, organizándonos con las organizaciones sociales y políticas y armando el mes de marzo, que realmente nunca pudimos entrar al ex batallón, pero ahora queremos entrar con todas nuestras banderas de paz, de amor, de militancia, de sabiduría, bueno, de conocimiento, bueno, y de memoria, verdad y justicia, ¿no? Por supuesto. ¿Va a ser la primera vez en democracia que entren a este lugar? Sí, la primera vez, que realmente es una emoción impresionante, y es la primera vez que vamos a entrar como militantes de los derechos humanos. Así que... ¿Y posiblemente no se llame más el ex batallón? No, justamente por lo que dije. Queremos que se llame el Parque de la Memoria, porque la idea es resignificar ese espacio, que no sea un espacio donde fue del horror, sino, sí, fue del horror, es así, pero transformarlo en vida. Muchas gracias y felicitaciones.